tira todo a su paso, no deja nada en pie. En este mundo loco nuestro, en el que todos queremos tener dos o tres caras, dos o tres coches, dos o tres casas, que nuestra propia vida no nos pasa, que hay gente que no tiene nada, hay gente de la que no se acuerda nadie. Hay gente que tiene dos o tres caras, va por el mundo para caída. Mira, yo no soy un gato, pero comparado contigo tengo siete vidas. ¿Cuánto vale una vida? Dímelo. Póngame cuarto y mitad de esperanza. Écheme también 100 gramitos de ilusión, pero no le ponga nada al de WhatsApp. Porque si tú me das a elegir, quiero el veneno de tu amor. Lo digo en alto, porque si tú me das a elegir, quiero el veneno de tu amor. Niña, levanta tu cara y díselo, díselo. ¿Qué clase de libertad es esta? Que cuando alguien dice alto se molesta. ¿Qué clase de libertad es esta? Que cuando alguien dice alto se molesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si digo algo se me molesta la raza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Del bacalao te va a quedar con la rampa. Y es que lo coge todo corazón. Fíjate bien que la gente se está riendo, la gente te está siguiendo, y es que te sigue todo corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si digo algo se me molesta la raza. ¿Qué pasa? Se me molesta la raza. ¿Qué pasa? Porque si tú me das a elegir, quiero ver el veneno de tu amor. Niña, levanta una vez más tu cara y cero. ¿Qué pasa? Si digo algo se me molesta la raza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Del bacalao tú te vas a quedar con la rampa. No, oh, maldito, tiene buen si te molesta. ¿Qué clase de libertad es esta? Que cuando alguien dice algo se molesta. Hey. Oh, maldito, yeah. Tiene buen si te molesta. ¿Qué clase de libertad es esta? ¡Rapa!